Bueno, pues en víspera navideña nos acudimos los medios de comunicación a la sala de conferencia del Ayuntamiento de Archidona. Amigo, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hoy se combinan varios factores. Por un lado, la protección, bomberos, con el lado más solidario. Cuéntanos. Bueno, pues hoy estamos aquí como Bombero en Acción. Y la que tengo a mi izquierda es Inte Villagra, que es capitana de una compañía de bomberos, Juan León Mallorquín, en Paraguay. ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento de Archidona el año pasado subvenció un proyecto de cooperación y desarrollo y llevamos un contenedor marítimo con material escolar de los colegios de Archidona, de otro sitio también, de Mollina, de Alameda, y con juguetes, que se recogieron en la campaña de juguetes. Y aprovechando que hay 15 bomberos de Paraguay en la provincia de Mala y que está ella, pues queríamos enseñarle a los niños qué es lo que hemos hecho con lo que se hizo el año pasado, para concienciarlos, para que este año también nos ayuden. Bueno, supongo que hay una carga emocional en todo esto, porque se ha repartido mucha alegría, tengo que decirlo así, ¿no? Sí, eso mejor que lo cuente Cintia un poco qué resultado dio, pero yo estuve... Bombero nació una ONG pequeña, pero sí entregamos en mano. Si nosotros mandamos el contenedor, y cuando el contenedor marítimo está allí, vamos nosotros y entregamos con su compañía los juguetes y los libros. Y yo estuve en colegios que de allí de Paraguay. Ahora se verá en un vídeo el recibimiento que tuvieron en un colegio que anteriormente ya habíamos llevado material, y la verdad es que sí, que son colegios que no tienen de nada, que para ellos un lápiz o un estuche donde guardar los lápices es una maravilla. Bueno, pues vamos a preguntarle a ella. Querida amiga, buenos días. Sí, buenos días. La verdad es que estoy muy contenta por estar acá en España, en Archidona también. Y vengo para agradecer y contarle también a los chicos, ¿verdad?, que cómo sirvió allá en Paraguay todo lo que ellos donaron, ¿verdad? Como estaba diciendo José, que allá un lápiz, un estuche es mucho para los niños. Porque nosotros vivimos, más que Paraguay se conoce también, ¿verdad?, que es pobre, pero nuestra ciudad es más humilde. Y los chicos se pusieron muy felices, ¿verdad? Como vamos a ver también en el video, con todo lo que se dio. Y estamos muy agradecidos. Bueno, pues supongo que el nombre de Archidona significará a partir de ahora como también un pueblo hermano solidario con vosotros, ¿no? Por supuesto que sí. Archidona para nosotros es algo muy especial, ¿verdad? Por todas las donaciones que nos dieron, ¿verdad? Y los chicos están muy felices, conocen todo y también. Me gustaría hacerte una última pregunta. ¿De qué manera te gustaría hacer un llamamiento a todos los vecinos y vecinas de Archidona, a toda la gente, en pocas palabras, que nos va a estar viendo y sintonizando, para que, de qué manera podemos participar en estos momentos tan sumamente difíciles, en esta crisis generalizada, de qué manera podemos colaborar con vosotros como un suma y sigue en todo este proyecto? Bueno, pues yo creo que la gente, lo que hizo el año pasado, sepa que ha llegado a buen destino, y ella es un poco la referencia de que ha llegado a su buen destino, y que este año lo vuelvan a hacer, y que vuelvan a colar, y que el ayuntamiento colabore también, pero que los vecinos ciudadanos pues aporten pues en esa campaña que vamos a hacer los colegios, pues ese euro, esa libreta, ese lápiz, y que en Navidad pues esos juguetes, que tenemos muchísimo en las casas. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos, y sobre todo suerte y enhorabuena por este proyecto tan sumamente bonito. Muchas gracias. Acto que vamos a hacer, que los protagonistas sois vosotros y vosotras, y por otra parte el cuerpo de bomberos. Conmigo en la mesa está Juana Barrios, que es la concejala de educación y por tanto la que lleva todos los asuntos relacionados con la educación, con los colegios, aquí en Archidona. Cintia, que es una bombera voluntaria de Paraguay, que ha venido a nuestro país precisamente pues para explicar cuál es el trabajo que vienen realizando ellos como bomberos voluntarios y por tanto por realizar un servicio a su ciudad, a su sociedad, que no se le paga, que es gratuito, y explicarnos un poquito pues cuál es la actividad que hacen ellos allí, y también para servir de enlace con ese proyecto que queremos hacer, y que los protagonistas vaya a ser vosotros con el tema del juguete solidario, y que ahora Juana explicará un poquito. Y José Espinoza, que es el, para que lo entendáis, tiene un nombre muy raro, director técnico, pero es el jefe de los bomberos de aquí, que es más fácil de entender por todos. Es el que manda en los bomberos de aquí, de la comarca, y sobre todo también de aquí, del cuartel de bomberos, del retén que tenemos en Archidona desde hace unos meses. Entonces yo lo primero que quería hacer es agradecer a Cintia pues el que haya venido a explicarnos otra forma de trabajar y cómo podemos ayudarnos unos a los otros y cómo podemos ayudar a nuestra sociedad, y en eso ella nos lleva mucha ventaja porque han tenido que dar respuesta a problemas que para nosotros parece que están resueltos, pero que hay muchas sociedades que les falta por resolver. Por eso es importante conocer cuál es la situación de otras ciudades, de otros pueblos, de otros hombres y mujeres, de otros niños y de otras niñas, para primero saber apreciar lo que tenemos aquí y sobre todo, y lo más importante, para que desde aquí podamos ayudarle y poderle dar empujoncito y ánimo y sobre todo ayuda para que puedan llegar a la misma situación que estamos viviendo nosotros aquí. Por tanto, y eso que se llama solidaridad, pues sea algo que desde vuestra edad empecemos a cultivar, porque es lo más importante que nos puede definir a las personas en nuestra trayectoria a lo largo de nuestra vida. Sin la solidaridad perderíamos una parte muy importante de lo que es ser un ser humano.